Tengo el ansia de la juventud. Tengo miedo, lo mismo que tú. Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Pelo acrílico, cuero y tacón. Maquillaje está en el corazón. Y a la noche se revuelva a florecer, lúbrica la ciudad. Que no hay en el mundo, no, nadie más dura que yo. Debo sobrevivir mintiendo. Se torna mi un bien aquel bar donde un ángel me dijo al entrar: ven y elévate como el humo azul, lo sufras más amor. Y desgarrándome algo en mi vida cambió. Torna mi un bien a quedar, donde un ángel me dijo a él.